Patas de delfín, examen los miembros para esos sexos. A mí me llaman Nido, otros me dicen Lalo. Ahora vuelvo nuevamente por otros 4 años. De aquí por todo el mundo, importa un traficante. Gobernaré con mis amigos los mismos de antes. Homero, Bowen, Bowen, Bowen, Bowen, Bowen, hola. Bowen, Bowen, Bowen, Bowen, Bowen, hola. Papi, no me llames cobarde. No investigué tu muerte. No pude, quise, me chupó. Papi, no me digas culpable. Del caso fino cheque. No pude, se sobresecho. Concesioné el agua, también las carreteras. Los españoles me aman porque es venidrileta. Subió el cargo fijo, aumentaron las cuentas. Lo siento, no leí la letra chica de la venta. Oh mío, tapa la caja de concertas. Tapa la caja de concertas. Tapa la caja de concertas. La concerta taco. Soy lo mejor de la concerta. Soy lo mejor de la concerta. Soy lo mejor de la concerta. La concerta soy yo. Comi, comi, comi, comi, comi, Lalo. Comi, comi, comi, comi, comi, Lalo. Papi, de las municipales, perdimos concejales, la sole la caga de cu. Papi, yo soy de la Paralche, y ahora no es tan grande, el colo y me la funo. Cuando en avión volaba, las bolas me tiraba, el snot y la delincuencia en Chile aumentaba. No soy bueno en la crisis, no tengo su respuesta, que chucha digo si no me la pude en los 90. Yo vengo renovado, maldita de esta vista. Prometo que esta vez no se me escapa ni un prepista. Mi imagen he cambiado, soy un todo terreno. Buscaré su voto mientras Santiago ni en el metro. Si gana